La retaguardia produce... Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Aquí estamos para tratar todo lo concerniente a los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Le doy la bienvenida a Víctor Basterra y a Beatriz Luque. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas noches a todos, compañeros. Bueno, tenemos un programa en el que vamos a estar hablando de coletazos de la Operación Cóndor en la justicia argentina. Vamos a estar hablando también de la cuestión que tiene que ver con un fallo de la Cámara de Casación que ratifica un fallo de hace algún tiempito en el que se habla de los delitos sexuales contra las víctimas, contra los secuestrados, como de manera diferenciada y además calificándolos como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Ustedes recuerden que siempre que nosotros hablamos aquí de los juicios orales y públicos, cuando festejamos la sentencia, estamos hablando de sentencias de primera instancia, que en general después hay apelaciones que pueden venir tanto de las querellas o de la fiscalía como por parte de las defensas. En este caso había habido una apelación de la defensa porque ya se había calificado como delito de lesa humanidad en el tribunal oral los delitos sexuales. Y bueno, la Cámara de Casación termina diciendo, bueno, tiene razón el fallo de primera instancia, y esto lo que genera es que el fallo sea firme, porque, bueno, seguramente nuestro entrevistado lo explicará mejor, y en todo caso lo que queremos ver es si esto genera jurisprudencia, esto que uno dice que como si los otros jueces están obligados a tomar esta tendencia y avanzar en ella, porque ustedes recuerdan, varias veces hemos hablado de este tipo de delitos con trato de manera diferenciada y la verdad es que es un avance importante este fallo, por eso queremos tratarlo en este programa de hoy. Y después todas las secciones habituales que tenemos en este programa, que dura una hora, que en general después tenemos que ver qué nos queda para la semana que viene, con qué nos llegamos, pero bueno, forma parte del tener muchas cosas de las que hablar. Bueno, y nos metemos ya a la información de lleno en este programa. Vamos a tomar contacto con la gente de Bahía Blanca. Nosotros venimos diciendo que no conocemos otras experiencias de programas que se dediquen a todos los juicios en un solo programa. Conocimos hace un tiempito la experiencia que se está llevando adelante en Bahía Blanca por parte de la gente de FM de la calle. El programa se llama El Juicio desde la Calle y es el programa de la Comisión de Apoyo a los Juicios. Le vamos a dar la bienvenida a uno de los conductores del programa. Mauro Llanesa está para charlar con nosotros aquí. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y trabajando para la emisión de esta semana del programa del Juicio desde la Calle. Bueno, qué bueno. A ver, ayúdanos, si nos permitís, que te pongamos por un instante como cronista de Oral y Público, salvo que tengas exclusividad con el programa de FM de la Calle. Contanos cómo va el juicio ahí, en qué instancia están. Bien, aquí comenzó la segunda parte después de la feria judicial del verano, cortó la actividad durante todo enero. Transcurrieron unos 6 meses durante el 2011, después de mucho reclamar y de algunas recusaciones en cuanto al Tribunal Oral de Bahía Blanca. Hay que tener en cuenta, para empezar, que ninguno de los jueces, por ejemplo, que integran el tribunal es de nuestra ciudad, por las fuertes complicidades que había con el Poder Judicial local. Y a partir del 28 de junio del 2011 comenzó este proceso con una buena cantidad de audiencias de lectura de la instrucción, algo muy engorroso, pero que el trámite exigía que sea así, y luego sí con las declaraciones testimoniales de muchas de las víctimas de la represión, no solamente en Bahía Blanca, sino también en Viedma, que también estaba bajo jurisdicción del Comando Quinto Cuerpo de Ejército, de donde forman parte o de donde dependían todos los imputados que están sentados en esta primera etapa del juicio por los crímenes del Quinto Cuerpo de Ejército. Aquí tenemos integrantes del Estado Mayor, de las áreas de inteligencia, algunos de los guardias del centro de detención clandestina y torturas más conocido de nuestra ciudad, que es la escuelita que funcionaba en dependencias del propio comando, y también policías federales de Viedma, y dos de los directivos de la unidad 4 de Villa Floresta. En ese primer tramo del juicio se escucharon testimonios de víctimas que en su mayoría tenían alguna vinculación, tanto por ser docentes como por ser trabajadores no docentes o haber sido alumnos de la propia Universidad Nacional del Sur, donde se está desarrollando este juicio en su aula magna, se están realizando las audiencias y demuestran lo que fue la fuerte tarea represiva que hubo contra esa institución, entre otras, ¿no? También muchos integrantes de agrupaciones peronistas, como la JP o agrupaciones de izquierda de nuestra zona, fueron el blanco principal. Otro grupo que fue brutalmente afectado aquí tiene que ver con parte de la militancia de la Iglesia Tercermundista, también había un movimiento en ese sentido muy desarrollado en nuestra ciudad, y como contrapartida a toda una pata de la jerarquía católica muy fuerte y de grandes vínculos con quienes hoy están sentados en el banquillo de acusados. Hemos llegado a escuchar testimonios de quien fue hasta hace poco tiempo arzobispo de nuestra ciudad, caminando con toda su vestimenta institucional hacia el propio centro clandestino de detención. En ese sentido también se ha permitido conocer con mayor claridad las complicidades civiles que ha tenido todo este proceso en nuestra ciudad, con médicos concurriendo también a los centros clandestinos de detención, con una pata judicial muy fuerte. El juez federal de aquel entonces, Madueño de apellido, tendría que estar entre los imputados, pero falleció antes de comenzar el juicio, y sus dos secretarios durante aquellos tiempos, que son, uno hasta hace poquito era, docente de la Universidad Nacional del Sur, fueron objeto de fuertes críticas en lo institucional por un lado y de presentaciones judiciales por otro, con también una gran resistencia de los actuales integrantes de distintas instancias de la justicia que hasta ahora logran salvarlo, si se quieren, de un avance concreto de las causas en su contra. Y respecto de lo que fue la represión en Viedma también, se escuchó el testimonio de un grupo de testigos de aquella localidad, de víctimas que fueron secuestrados por la Policía Federal, pero, como decía, por órdenes del propio Comando Quinto Cuerpo de Ejército, fueron trasladados aquí a nuestra ciudad, donde muchos de ellos tuvieron varias semanas de cautiverio en la escuelita, con las condiciones que en general se compartían con el resto de los centros clandestinos del país, y muchos de ellos fueron liberados, los menos, o fueron blanqueados en la unidad carcelaria de Villa Floresta, muchos de ellos continuando caminos por Rawson, por ejemplo, o otras cárceles como Devoto, Caseros, y después obtener la libertad o ser expulsados del país, y muchos otros tantos aparecen como muertos en falsos enfrentamientos, con muchísimos testimonios que dicen que un día los identificaban, por ejemplo, en la escuelita, y al otro escuchaban por los medios de comunicación que se filtraban o lo permitían escuchar a propósito los propios guardias dando los nombres de sus propios compañeros como combatiendo a las Fuerzas Armadas en distintos lugares de nuestra ciudad. Y otra instancia era la propia desaparición de personas. Es inevitable, cuando uno habla del juicio de Bahía, hacer referencia a esta cuestión de del contexto, ¿no? Del contexto incluso hoy de la sociedad de Bahía. Recién cuando estábamos haciendo producción sobre esta nota que ahora estamos llevando adelante con Mauro Llaneza, Víctor Basterra, me decías, qué loco, ¿no? Con todo, con lo que fue Bahía durante la dictadura, con lo que fue parte de esa sociedad dominante, la parte dominante de esa sociedad, incluso en la etapa democrática, que haya juicio, que haya programa de radio sobre el juicio. Realmente es notable el avance. Y es el avance de la memoria, el avance de la persistencia en la necesidad de en la búsqueda de la justicia, en la lucha contra la impunidad, y los, digamos, los frutos están a la vista de alguna forma, ¿no? Y me alegro de que haya compañeros como el compañero Llaneza, que está al frente de un programa que muestra una realidad que es totalmente diferenciada de lo que fue la historia oficial a lo largo de los años y años y años manejadas por la nueva provincia, la familia Massot. En ese sentido, Víctor, si me permite, por supuesto, dar cuenta de ese capítulo aparte, ¿no? De que lo que fue el y es todavía el vocero de aquellos momentos de represión, lo hemos visto con la muerte de Massera con total crudeza hace no mucho tiempo, del rol de la nueva provincia, que empieza también a quedar en evidencia, por lo menos un mecanismo de difusión de la historia oficial desde el quinto cuerpo de ejército que se escribía allí, con esta historia de los enfrentamientos y después con la defensa de lo que ellos entienden es una guerra. Y hay que destacar, nosotros lo hacemos en el programa cada tanto, que lo hacemos desde un estudio que lleva los nombres de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que son dos obreros gráficos que fueron asesinados también en tiempos de dictadura y fueron quienes encabezaron una serie de huelgas y manifestaciones desde el interior de la nueva provincia, en una serie de crímenes que todavía no han llegado a juicio. Ojalá puedan hacerlo dentro de poco, con otro proceso importantísimo, tal vez de mayores repercusiones en el presente que el actual de ejército, que será el de Armada. ¿Cuánto tiempo más de juicio esperan ustedes? Mira, ayer hablé con el fiscal Label Córdoba, preguntándole justamente cómo viene el futuro de las causas. Y la expectativa es que, si todo marcha como hasta ahora, para mediados de año se termine este primer proceso del quinto cuerpo. Luego de la feria judicial estaría en condiciones ya de arrancar un segundo tramo de este de quinto cuerpo con 10 imputados más, donde hay toda una discusión que también se está dando a nivel nacional, que es cómo tratar de acelerar los juicios y sobre todo que los testigos no tengan que volver a presentarse, porque muchos de esos van a tener que hacerlo si no cambia esa actitud o esa administración de la justicia. Y por la otra parte está el primer tramo de la causa armada, ya elevada a juicio en periodo de prueba. Para ambos procesos está asegurada la participación del mismo tribunal que ahora está juzgando estos crímenes, así que hubo uno u otro estaría comenzando en el segundo semestre. Y seguramente para unos cuantos meses más hay juicio por delante. Y todavía quedaría una etapa que es el juzgamiento de los crímenes de la AAA, que por lo menos hay más de 4 decenas de víctimas en nuestra ciudad, que es una causa que está recién casi en cero, ¿no? Bueno, Mauro, a ver, pasanos el chivo del programa. ¿Cuándo lo puede escuchar la gente? Bueno, el programa lo pueden escuchar si están en Bahía Blanca o a través de internet, los viernes a las 20 por la FM de la calle. Tenemos un blog que es juiciobahiablanca.wordpress.com, que además pueden ahí ver también algunas otras noticias. Y también contamos con la colaboración de algunas radios hermanas y amigas que nos retransmiten. El caso de FM de la Azotea en Mar del Plata los martes a las 20, en Dorrego se sumó ahora a la Dorrego los jueves a las 21, y en Sierra de la Ventana, FM de la Ventana, los lunes a las 15. Y la idea sería también sumar alguna emisora por Neuquén y Viedma, por la importancia que tiene, claro, en cuanto a lo que fue la represión, ¿no?, desde nuestra ciudad. Sí. Bueno, agregá a esa lista a La Retaguardia, que seguramente cuando veamos las cuestiones técnicas para resolver, para poder bajar el programa, los vamos a programar seguramente los días lunes para reescucharlos. Y también a todo este equipo de laburo que ya tiene este programa replicándose en Catamarca, en La Rioja, bueno, me estoy olvidando seguramente de un montón de emisoras que nos están replicando. La gente de Neuquén nos escucha a través de FM La Revancha. No, nos encantaría también salir a través de FM La Calle ahí en Bahía Blanca, pero no te vamos a comprometer al aire porque estas cosas no se hacen. No, pero me parece que no va a hacer falta. Bueno, eso ya estaba o resuelto o resolviéndose. Estábamos ahí resolviéndolo, así que seguramente, bueno, podremos escuchar nuestros programas en esta especie de red que se va armando sin demasiadas cosas por ponerse de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Porque hay como una necesidad conjunta de, sí, de vernos como que estamos haciendo lo mismo. A ver, en otros momentos y sobre otras temáticas se vería como una competencia lo que está, uh-huh, nuestro programa con el programa de Bahía. Y nosotros obviamente lo planteamos desde aquí, del Instituto Espacio por la Memoria, lo planteamos de otro modo. Y este programa es libre de ser replicado y tomamos también este compromiso de a través de nuestra radio poder hacer correr también lo que está sucediendo allí en Bahía Blanca con el juicio. Un gran abrazo y nos encontramos próximamente. Hasta cuando ustedes quieran, ¿eh? Un abrazo. Hemos estado charlando con Mauro Llanesa. Mauro es uno de los conductores del programa de radio que tiene la Comisión de Apoyo a los Juicios en Bahía Blanca. Se llama El Juicio desde la Calle y se emite por FM de la Calle, y pronto entonces lo van a poder escuchar también a través de La Retaguardia. Nuevo juicio que empieza, y en este caso en Misiones, Betty. Sí, el 21 de marzo, el cuarto juicio sobre crímenes de lesa humanidad, el TOF Posadas, que dura un mes, sobre crímenes cometidos en tres centros clandestinos de detención y que participarían 120 testigos. Los tres centros clandestinos son de la Policía Provincial de Misiones, Departamento de Informaciones, Casita de Mártires, Casita del Rowing. Los acusados son Carlos Omar Herrero por 42 hechos, Felipe Nicolás Jiménez por 42 hechos, Guillermo Roque Mendoza 3 hechos, Julio Argentino Amarilla 41 hechos y Carlos Alberto Pombo por 10 hechos. Los jueces subrogantes, porque los de Misiones fueron recusados, son de Formosa, Rubén Quiñones y Eduardo Azul Belforte. Los funcionarios del TOF Posadas, Secretaría de Derechos Humanos, Carlos María Aranda Martínez y Viviana Mariel Carabio. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, yo por mí. Bueno, después de haber vuelto a escuchar a Víctor deleitándonos con su voz y con aquellas viejas canciones de lucha, tenemos que reeditarlo eso, cantar algunas nuevas, digo, en el sentido de que no hayamos cantado en la radio, ¿no? Y volver a musicalizarlas. Siempre es tiempo de pelea, así que siempre es tiempo de canciones de pelea. Bueno, pero digo, vamos a darle la bienvenida, si les parece, al fiscal Félix Crouse. El fiscal, bueno, tiene una reconocida trayectoria impulsando las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el genocidio. Y nos enteramos de un fallo de casación que ratifica una condena de un juicio en Mar del Plata contra el represor Molina, donde se ratifican los delitos de leso, a los delitos sexuales cometidos en el marco del genocidio como delitos de lesa humanidad. ¿Cuál sería la importancia de esto desde lo poco que creemos saber sobre el asunto? Que es un fallo de segunda instancia, ¿no? De el Tribunal de Casación, y por lo tanto quedaría firme. Pero por eso llamamos a alguien que sepa más y lo convocamos al fiscal Crous. Bienvenido, Crous, a Horario Público. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por estar aquí. ¿Está bien lo que acabo de decir? Sí, está bien. La Cámara de Casación es el máximo tribunal del país en los temas penales federales, de manera que es una especie de paso previo a la Corte. Y el acceso a la Corte es un acceso por recursos muy excepcionales y restringidos, de manera que lo que falla la Cámara de Casación, que tantos dolores de cabeza nos ha dado en su anterior composición y que algunas alegrías nos está dando ahora desde que se incorporaron nuevos jueces ajenos al tren fantasma menemista, los esperpentos, ¿se acuerdan cómo lo denominó Arlanian? Sí, sí. Esta Cámara acaba de consolidar una doctrina que se venía abriendo paso con algunos fallos. El primero, efectivamente, el del Tribunal Oral de Mar del Plata en el caso de Gregorio Molina, un represor, digamos, un ejecutor de la base aérea de Mar del Plata, digamos, del centro clandestino de detención que funcionó en el radar, digamos, de la base aérea de Mar del Plata, pero que no era operado, por lo menos no solo con la gente de la Fuerza Aérea, sino con la gente del Ejército también. Ese fallo también fue acompañado por un fallo de primera instancia en la provincia de Tucumán, y también nosotros logramos imponer ese criterio en el Tribunal Oral Federal 4 en la causa del Vesubio, si bien no para calificar los hechos que fueron juzgados en esa primera etapa, porque no habían sido indagados por los delitos de agresión sexual los imputados que llegaron a juicio, así como para que el tribunal los remita a primera instancia, para que el juez de la instancia inicial, digamos, que tiene una posición distinta, el doctor Rafecas, que subsume los delitos de índole sexual en la tortura, le dé este nuevo tratamiento. De manera que es el voto inicial de la Cámara de Casación que hizo el juez Borinsky, uno de los nuevos jueces, muy joven y muy versado en derecho, digamos, y con una visión evidentemente diferente a la del resto de los jueces de la anterior camada. A nosotros nos llena de satisfacción, porque en una línea podemos sintetizar este fallo diciendo en que en la medida que las agresiones de orden sexual se cometieron en el marco de la agresión generalizada, aunque la agresión sexual no haya sido generalizada, participa de la misma naturaleza de crimen de lesa humanidad que el resto de las agresiones cometidas en el marco de ese plan sistemático. De manera que creo que de ahora en más, aquello que era una posición que se iba abriendo camino, como todo en el derecho, digamos, paso a paso, me parece que va quedando consolidada y permitirá darle una respuesta adecuada en el marco del trabajo jurídico a un segmento de la realidad, que fue la utilización de la agresión sexual como un elemento más, pero muy específico y singularizado, de pretensión de anulación, digamos, de las víctimas en especial, pero no solamente las mujeres cautivas, ¿no? Me pongo en abogado del diablo. Digo, yo estoy de acuerdo con que sean tratados de manera diferenciada los delitos sexuales cometidos con los prisioneros, pero me pongo en abogado del diablo por un momento y me pongo en el lugar de aquellos que no están a favor de esta línea y que dicen, bueno, pero ¿por qué no otras agresiones? ¿Por qué no, no sé, las apropiaciones de las propiedades, por citar un caso, digamos, que suele decirse? ¿Por qué no se tratan diferenciadamente y esta sí habría que tratarla de manera diferenciada? Es que se tratan diferenciadamente, y precisamente por el carácter de agresiones, en este caso contra el patrimonio, ¿no es cierto?, conexas en ese marco sistemático de agresión a la población civil, no han prescripto. Son delitos que, por la pena con la que están amenazados, no deberían tener vigencia la posibilidad de perseguirlos por más de 12 años, que es el máximo que prevé el Código Penal. Sin embargo, al estar precisamente incluidos dentro de la agresión generalizada, adquieren la calidad de imprescriptibles, igual que otros que lo son per se, como la tortura o la desaparición forzada. Y lo que no me queda claro es si este fallo de casación uno está acostumbrado a repetir esto de sienta jurisprudencia, como si después los jueces estuvieran obligados a aplicar esa doctrina. ¿Es así? En nuestro sistema los jueces no tienen una obligación automática, pero sí tienen una obligación de orden jerárquico y moral, así lo ha dicho la Corte, en el sentido de que para apartarse de esa jurisprudencia tienen que presentar mejores y nuevos argumentos y además eventualmente reconocer qué matiz diferencial tiene el caso para resolver de un modo distinto al que lo hizo su superior. En la práctica es absolutamente excepcional que los tribunales inferiores se aparten de la jurisprudencia fijada por tribunales superiores, y en este caso yo me permitiría pronosticar que esta jurisprudencia va a ser seguida por los tribunales de primera instancia, que además iban comenzando a seguir este camino. Los tribunales en general son muy conservadores. La jurisprudencia tiende, como su nombre lo indica, a hacer previsible la respuesta de los tribunales frente a los ciudadanos. De todas maneras, no hay que otorgarle más importancia de la que verdaderamente merece, que es mucha, porque innovar en muchos casos es simplemente dar las respuestas justas, y en este caso creo que esta innovación es adecuar, digamos, la tarea de los tribunales a lo que la realidad demanda, ¿no? Nosotros siempre hemos marcado la lucha impulsada por los organismos de derechos humanos como, digamos, como con la imagen de una escalera, que de a poco se fueron construyendo peldaño por peldaño, y por ejemplo un escalón más sería esto que se ha logrado, que se ha conseguido, de diferenciar los delitos sexuales y hacerlos imprescriptibles y diferenciarlos de otro tipo de torturas. ¿Qué cuestiones todavía la justicia no se ha hecho cargo de o no ha podido modificar de la lucha de los organismos? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en esta que se está motorizando de que las empresas también sean enjuiciadas de algún modo como parte del delito de genocidio. Incluso hay algunos organismos que están ya citando para el 24 de marzo en la marcha con esa impronta de llegar también a juzgar a los empresarios. ¿Pero qué otras cuestiones todavía la justicia no ha tomado de esta lucha de los organismos? Sí, yo en realidad, si me permitís, para no enturbiar la secuencia del debate, sí, pongo entre paréntesis la calificación del delito de genocidio. Yo no participo de los que creen que técnicamente pueden encuadrarse las conductas desde la perspectiva específicamente técnica en el delito de genocidio. Bueno, abrimos ese paréntesis y explícanos por qué, que me parece... Sí, yo creo que en realidad la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio alcanza, de acuerdo a nuestra legislación interna, para precisamente y nada menos, junto con la Convención de la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, para establecer la calidad de imprescriptibles de los delitos que se juzgan. Por esa razón, desde la perspectiva técnica, podemos tener juicios hoy, pero creo que en la medida de que no hay una calificación de delito de genocidio en el derecho interno, sino en el marco de la reglamentación del Estatuto de Roma, y el Estatuto de Roma prevé expresamente que no se puede aplicar hacia el pasado, no tenemos un tipo penal del derecho interno en el cual encuadrar esa conducta, digamos. En este sentido, bueno, nuestra posición es mayoritaria, digamos, tanto en los tribunales como entre los fiscales, pero la verdad es que yo trato siempre de poner entre paréntesis esta discusión, porque es un tema extremadamente sensible desde el reclamo de los organismos. No implica rechazar, digamos, la caracterización sociológica o sociopolítica de la conducta de la dictadura como un genocidio, sino verlo desde la perspectiva jurídico-penal específica, y me parece que a veces confunde un poco la discusión, porque en las consecuencias prácticas no, desde mi perspectiva, no produce ninguna consecuencia práctica. Ahora, lo que sí es cierto, que el tema de la responsabilidad penal de las personas, porque nosotros no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, el tema de ir a la faceta civil de la dictadura, no a la complicidad, sino, porque complicidad es una conducta accesoria, sino a la intervención directa de las empresas y de otros civiles, es algo que me parece que por consecuencia natural se comienza a abrir ahora, cuando empezamos a avanzar fuertemente con todo lo que había quedado rezagado de la primera etapa de los juicios, que es la responsabilidad de lo que más fácil era de identificar, que es la responsabilidad de los militares y represores no militares, pero que intervenían, digamos, en la actividad físicamente represiva. Hay otros asuntos. Yo estoy pensando y trabajando ahora en un espacio, digamos, que no se explora mucho en general el derecho penal, que los penalistas somos un poco reacios porque precisamente hay otras prioridades, y es la responsabilidad patrimonial de los condenados, ¿no? El Código Penal da amplias facultades a los jueces en el artículo 29 bis del Código Penal de toda la vida para establecer reparaciones de orden económica y avanzar sobre los bienes de los condenados. A esto obedecen los embargos millonarios que se fijan en los juicios y que después nunca se materializan, ¿no? Viene una persona que ha sido embargada, dice que no tiene bienes para dar embargo y está en prisión domiciliaria en la casa que está su nombre, es un disparate. Y me parece que en este sentido conforma el conjunto de reparaciones, digamos, ¿no? Porque por un lado han sido las reparaciones que el Estado fijó para las víctimas de orden administrativo o judicial, y por otro lado son las que concretamente por los hechos por los que son condenados el juez está facultado a fijar. Y me parece que es un asunto que, como tantos otros, no ha sido transitado porque se ha puesto la energía en otras prioridades, pero este es un asunto que creo yo que hay que trabajar. Sí, fiscal, aquí Víctor Basterra quiere saludarte. Sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué dice, feliz de... En realidad yo no creo mucho en la felicidad, pero me siento feliz, valga la contradicción, de escucharte, porque además siempre, tu palabra no solamente aclara, sino que es muy, muy precisa para comprender, ¿no? Comprender cómo se manejan los procesos y además separar las cosas como corresponde. Y ese es un mérito que me parece que te corresponde siempre desde que te conozco. Recuerdo que hace cerca de 10 años, hace cuando declaré en el juicio por la verdad en La Plata. Y hace mucho tiempo, Víctor, y a mí, bueno, ya que estamos en tren de halagos recíprocos, siempre me da mucho orgullo contar con tu cariño y me da un poco de impresión que cuánto tiempo ha pasado. Yo incluso no tenía canas y tenía más pelo. Bueno, ni hablar yo, bueno. Bueno, Víctor directamente ya está calvo completo, ¿no? Bueno, pero él arrancó desde una posición distinta. Exacto, es verdad. No, me acuerdo que vos pusiste sobre el tapete algo que había quedado, digamos que se les había pasado al resto de los jueces, que era el tema de las apropiaciones, justamente. Uh-huh. Las apropiaciones de los bienes, sí, sí, de los prisioneros, y vos lo estableciste muy claramente. Y bueno, es una deuda que tengo, que creo que va a pasar primero por el pago de un asado. Esas deudas yo las cobro, las ejecuto judicialmente si hace falta. No, en realidad, para ponerlo en contexto, Víctor, en aquella tarea en la Cámara Federal de La Plata, sí, en ese juicio por la verdad tan preclaro, ¿no? Tan impulsado, digamos, con un sentido estratégico tan lúcido por Polo Schifrin y por alguno de los jueces que lo acompañó. Fue en realidad un trabajo hecho con una escasez enorme de recursos en un contexto histórico muy diferente. Ahora, recordemos, estábamos en La Plata, no había ni siquiera moneda en aquel momento, ¿no? Estábamos con un gobierno claramente hostil, ¿no? En pleno gobierno de primero de la Alianza y luego del interinato del senador Duhalde, donde las condiciones de trabajo no eran las que tenemos hoy, y aquellos impulsos que afortunadamente después fueron seguidos por otros colegas y que están ahora dando su fruto en los juicios, fue realmente como sacar baldes de agua del océano, ¿no? Uno iba tomando lo que podía en las condiciones en las que creía que podía ser más productivo y bueno, realmente había y hay mucho para potenciar de todo eso. Aquellas denuncias no fueron sino poner en valor algunos datos duros que estaban ya en el informe del Nunca Más. El único mérito era tener la iniciativa verdaderamente. Exactamente. Bueno, eso digamos, no solamente creo que te agradezco yo particularmente, sino toda la comunidad, esa franja importante de la sociedad que sigue con sensibilidad todo este recorrido que se remonta al enfrentamiento contra la dictadura y después los gobiernos posteriores que en algunos de ellos tuvieron mucho de complicidad con lo actuado por los milicos. Así que bueno, esto para mí es un orgullo y un placer escucharte, Félix, y queda en pie la deuda que tengo que pagar. Bueno, te lo recordaré cuantas veces pueda, Víctor. Félix, gracias por haber pasado por aquí por Horario Público. Nosotros esta nota, como todo el programa, lo grabamos. Lo que sí, en este caso, podés quedarte tranquilo de que vamos a poner todo lo que dijiste, no vamos a hacer un tijeretazo como el que quien no pudo verte en vivo en 6, 7, 8 hablando, exponiendo en contra de la megaminería contaminante, no puede ver hoy tu posición en el sitio de internet, porque hay solo 30 segundos en los que hablas del cianuro sí, cianuro no. Para quienes vimos ese programa y estamos en contra de la megaminería contaminante, nos sentimos reconfortados de poder oír en ese programa que de alguna manera cambió, fue importante en cambiar el modo de la comunicación en un sentido en la Argentina. Estuvo bueno que hubiera una opinión digamos que sonara diferente, y bueno, no solo porque uno estuviera de acuerdo, sino porque no nos parece que sea costumbre. Así que bueno, gracias por eso y por haber pasado por aquí también. Bueno, les mando un abrazo grande, y a mí me da mucho gusto y los felicito por el emprendimiento de este programa radial sobre los juicios, que siempre es tan necesario tratar. Y además, no solo que bueno, por supuesto que al Instituto Espacio para la Memoria le parece que hay que hacer un programa de radio, ¿no? Pero nos suele pasar todas las semanas que nos encontramos con que hay material que nos queda fuera. Digo, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para hacer un programa de una hora sobre los juicios, y eso también es un síntoma de que hay de qué hablar, y está bueno que estemos en este momento donde estemos hablando de tantos juicios, ¿no? No cabe duda, sin duda, es así. Un abrazo, feliz, querido. Un abrazo grande, un cariño a todos. Chao, chao. Bueno, aquí en Horario Público vamos a recibir a Ricardo Napurí para charlar a propósito de una noticia que tiene que ver con Videla, con Arguindegui, digamos, con los jerarcas, los máximos jerarcas del genocidio en la Argentina, otra vez ante los estrados judiciales para, digamos, declarar en estas causas que los muestran como, digamos, como integrantes de lo que nosotros muchas veces les hemos contado aquí se denomina Operación Cóndor. Esto es la coordinación entre las diferentes dictaduras latinoamericanas para reprimir, para secuestrar, para intercambiarse prisioneros. Y en uno de esos casos, cuando se habla de detenidos peruanos, se habla de Ricardo Napurí, que vive aquí en la Argentina, y le damos la bienvenida a Horario Público. ¿Qué tal, Napurí? ¿Cómo va? Bueno, mucho gusto, los saludo a todos. Bueno, muchas gracias, bienvenido aquí. A ver, ¿por qué uno de los casos que se está tratando en esta causa es el de tu secuestro? Bueno, porque si bien se consideraba que Perú no era parte del llamado Operación Cóndor, hay evidencias múltiples, y sobre todo el fallo del juez Ollarvide el 1 de febrero, demuestran que Perú, a través de la dictadura del general Morales Bermúdez, se realizaron acciones de coordinación estrechas entre los ejércitos y los gobiernos, por supuesto los servicios de inteligencia, en el marco del llamado Plan Cóndor. La razón por qué Perú no figuraba era porque desde 1968-75 ejercía el poder el general Velasco Alvarado, que era un general nacionalista de izquierda, que como ustedes saben produjo una reforma agraria profunda y estatizó gran parte del sistema empresarial, transitando por lo que se llamó la vía del capitalismo de Estado, con profundas reformas sociales favorables al pueblo. Morales Bermúdez le dio el contragolpe interno para, de acuerdo con Estados Unidos y ya con la derecha del país, desembarcar todo el sistema de nacionalizaciones y reformas que habían habido en la primera fase. La resistencia popular fue muy grande, lógicamente, porque para encarar este cometido tenía que atacar los sindicatos, a los campesinos, a los beneficiarios, con el conjunto de la reforma, de tal manera que la resistencia popular fue muy profunda. Fue un régimen profundamente represivo. En esta condición ya de régimen represivo, él pudo coordinar las acciones con los países que integraron ya reconocidamente el Plan Cóndor. Una de las acciones más conocidas por los argentinos es la captura de la señora Molfino en Perú, que la trajeron vía Bolivia y terminó muerta en España. Después, tres o cuatro residentes acusados de Montonero que fueron asesinados, y 8 o 10 también residentes de perseguidos argentinos que fueron torturados y traídos aquí en aviones militares a la Argentina. Este conjunto de acciones, incluso la nuestra, como ustedes saben, nosotros fuimos 13 candidatos a la Asamblea Constituyente, capturados, secuestrados en Perú, profundamente golpeados en un regimiento militar, nos engrillaron a los asientos y con guardias armados, con metralletas, nos trajeron a la Argentina y nos depositaron en el regimiento 20 de montaña de Jujuy, donde estuvimos prisioneros. El coronel Arana, creo que se llamaba así, que era el jefe, nos dijo que éramos prisioneros de guerra y que los países, Perú y Argentina, habían pactado con sus estados mayores y los propios gobiernos cambiar prisioneros de guerra. Los argentinos irían a la selva peruana del CEPA, famosa prisión selvática peruana, y que los peruanos vendríamos a la Argentina y que nosotros éramos los primeros que llegábamos a la Argentina en condición de tal. Si esto no es un hecho que demuestra el acuerdo de Perú con la Argentina y con el resto del país al más alto nivel en el cuadro de la operación Cóndor, yo no sé qué más se puede demostrar. Es evidente entonces, y el fallo del juez Ollarvida así lo demuestra, que Perú, con el general Morales Bermúdez, integró las operaciones que han configurado esta atrocidad que constituyó los operativos de persecución, torturas y muertes a los adversarios políticos de la dictadura del Cono Sur principalmente. Claro, cuando se habla del Cóndor muchas veces se hace referencia a los militantes capturados, por ejemplo, en la Argentina, de otro origen o pertenecientes a otras organizaciones que son secuestrados aquí, pero en este caso estamos hablando de que lo secuestraron en otro lugar y lo trasladaron, con lo cual lo trasladaron a Argentina, con lo cual está claro, ¿no?, el sistema de coordinación. Pero aquí Víctor Basterra me comentaba antes de cuando charlamos a propósito de esta nota que pautamos contigo, Ricardo, que él en la ESMA también tuvo conocimiento de la coordinación con Perú. A ver, ¿cómo es esto, Víctor? Sí, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? Mucho gusto. El asunto es, fundamentalmente se dio en el año 81, sí. La presencia de un oficial de la Armada peruana que estuvo mucho tiempo, salía a operar, estaba en el grupo de tareas. Sí. Nunca pude saber cómo se llamaba, era un oficial peruano que por supuesto vestía de paisano, no era con vestimenta militar, digamos, ¿no? Tenía el aspecto de una persona común, pero era un oficial peruano. Y evidentemente dentro de esa coordinación y de esa funcionalidad que había entre ambas naciones, así como fue con varias otras naciones, las Fuerzas Armadas, los Servicios de Inteligencia, las Fuerzas de Seguridad, se complementaban entre sí, evidentemente, con personajes de esta índole, como este oficial peruano, así como hubo un oficial español, Cristóbal Gil y Gil, y otros personajes de países limítrofes, como el tomatero Gómez, que le decían, de Uruguay. Eran personajes que actuaban en los distintos centros clandestinos y llevando adelante tareas de intercambio de prisioneros, como vos decías, como ejecución de prisioneros también, ¿no? Pero sí me consta perfectamente, y recuerdo, cierro los ojos y veo el rostro de ese hombre, de ese oficial peruano que estuvo bastante tiempo, fácilmente estuvo 3 o 4 meses de presencia dentro del grupo de tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada. lo que tú dices es, hay para reflexionarlo, porque el 81 ya había un gobierno, el del presidente Belaúnde Terry, que había sido elegido después de la dictadura Morales Bermúdez democráticamente, lo cual prueba, cosa que yo en mi libro Pensar América Latina lo digo, que el sistema de represión en nuestro país se figura en forma permanente. No hay que hacerse la vista gorda respecto de este hecho. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas existen, legalmente incluso. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Policiales existen legalmente, por supuesto. Y ellos coordinan con los organismos iguales o parecidos de otros países. De tal manera que se monta una estructura que yo cuento en mi libro, que en una discusión en el Senado, el presidente del Senado dijo que yo tenía que reconocer, pues yo era senador en ese entonces, de que había un doble poder, incluso en las naciones democráticas, por un hecho real que entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y los servicios de inteligencia eran un poder real que los demócratas teníamos que reconocer. Esto aparece a cada rato en la vida de nuestros países. Algunos que no lo conocen se sorprenden que haya este mecanismo policial o servicio de inteligencia, pero es parte de la estructura del sistema y del régimen. Por supuesto que yo no lo estoy avalando, yo lo estoy denunciando. Pero ese es el hecho real. Lo que tú cuentas es entonces un caso supérstite que en un gobierno democrático aparece un oficial de la Marina y quizás otros policiales coordinando con los servicios de inteligencia de los otros países como la cosa más natural, porque existe ese mecanismo en forma permanente, ¿no? Absolutamente, y hay una realidad. A mí el día que me liberaron, el 3 de diciembre de 1983, me dijeron, te vas, pero no te hagas el pelotudo, porque los gobiernos pasan, pero la comunidad, claro, la comunidad informativa siempre queda. Bueno, la eso es lo que estoy diciendo. Exactamente, exactamente. Y yo no estoy, yo soy un testigo particular, no sé si tú sabes que yo fui aviador militar, expulsado de la Fuerza Aérea, he sido redactor de la Constitución del 79, he sido diputado y senador de la República, de tal manera que conozco perfectamente el intrincado de los mecanismos en que las instituciones represivas operan y todo el mecanismo legal que las ampara, de tal manera que hay en el cuadro incluso de la democracia un subpoder real que a veces es incontrolable, ¿no? Ese subpoder tiene antecedentes históricos anteriores, que es el cuidado del sistema, y tienen ellos su propia lógica, por eso algunos se salen incluso de lo permisible y realizan acciones delictivas como las policiales o los servicios de inteligencia, ¿no? Exactamente. Ricardo, aquí Beatriz Luque, que es integrante de la agrupación Hermanos, también quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Quisiera saber, ¿qué es ese grupo de la selva, CEPA, y si hubo compañeros argentinos que fueron trasladados con esa terrible palabra hacia allí? Mira, la coordinación entre el gobierno de Morales Bermúdez y la dictadura de Videla consideraba inequívocamente la posibilidad de cambiar al más alto nivel lo que ellos consideraban prisionero de guerra. Prisionero de guerra, hay que decirles a los oyentes que no existían. Ellos consideraban a sus opositores, sobre todo de izquierda, subversivos o delincuentes, y les llamaba y creían o les convenía afirmar que cada uno de nuestros países estaba en guerra civil. Exacto, no había tal guerra. ¿Eh? No había tal guerra. No había tal guerra, pero eso es la justificación que hace Videla, por ejemplo. Exacto. Y todos los represores, para decir que como había una guerra civil, entonces la teoría de los dos demonios opera. Exacto. En el sentido, si hay una guerra civil y las Fuerzas Armadas, que son formales e institucionales, reprimen a los informales, entonces los mecanismos son correspondientes, porque a una subversión, informalidad, hay que reprimirla también informalmente. Esa es la teoría de ellos. Exacto. Que lleva ideológicamente a la teoría de los dos demonios. Ellos no pueden dejar de ningún lado la idea de que todo conflicto social pertenece o es parte de una guerra civil cuando ellos tienen que reprimir sistemáticamente y justificar incluso los genocidios. En el caso peruano no se logró concretar eso por las razones políticas, porque el gobierno de Videla ya caía y el de Morales Bermúdez también reemplazado por vía electoral. Por eso es que el propio Nobel de ustedes, Pérez Esquivel, fue a Perú, ajá, hasta la selva, para constatar si evidentemente, porque él está noticiado, estuvieron noticiados mucho, eso lo sabe perfectamente Berbisky, el CELS y otro, porque Berbisky estuvo asilado en Perú, ajá, han ido a la selva para constatar. Pero si eso no se produjo, es porque los dos gobiernos cesaron. Claro. De tal claro. manera que si en los dos gobiernos vinieron gobiernos democráticos, llamados democráticos por la vía del voto, eso quedó trunco. De tal manera que el hecho que quedaran trunco no quiere decir que no se reconozca hasta dónde pueden llegar los gobiernos dictatoriales en el afán de mantener su sistema de dominación en esta coordinación múltiple que se hace. Ojo, no es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue la forma superior que adquirió en un momento determinado. Pues el sistema represivo es permanente a través de los mecanismos que yo acabo de constar, por el sistema de los servicios de inteligencia, de las fuerzas policiales y la coordinación internacional con la vigilancia total de Estados Unidos. Si no fuera así, no estaríamos acusando a Estados Unidos, que estuvo al centro de la caída del presidente Allende, al presidente Goulart o al presidente Velasco Alvarado, entre otros latrocinios. De tal manera que la coordinación no solamente es entre nuestros países, sino está presidido por el jefe superior, que son los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que incluso por mucho tiempo han mantenido presupuestalmente las policías políticas represivas de la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Ricardo, esta cita con la justicia que tenían los principales jerarcas de la dictadura cívico-militar para estos días, para este miércoles, ¿quedó postergada? Quedó postergada, creo, por la razón del accidente de 11. Está en una nota pequeña en página 12 hoy. Está. Y van a fijar nueva fecha para los dos. Ollarvide está sustanciando esta causa y por lo tanto no será oral y pública o está haciendo la instrucción. No, Ollarvide la sustenta la causa y él la tiene todavía en su poder, ¿no? Bueno, otro aporte valioso de Ricardo Napurí, que es un pedazo de historia y que además, como verán, tiene muchas ganas y mucha pasión a la hora de contarla. Es muy interesante siempre charlar con él. Volveremos a charlar, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, hasta cualquier momento. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. 20 denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Must be forever. compartimos un poema de la compañera Rosa María Pargas, que nació el 10 de agosto de 1949 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Nosotros ya compartimos poemas de Rosa María. Cayó presa en Villa Devoto en 1972, vivió en el exilio, su compañero fue un sobreviviente de Trelew y fueron secuestrados ambos y desaparecidos el 16 de agosto de 1977. Rosa María escribió poemas, era una gran poeta, dejó un cuaderno, dejó una grabación y sus hijos lo editaron. El poema no tiene título. Sentada en algún lado de un nuevo mundo mío, donde el mozo es un mozo, pero no ya mi amigo. Ni la gente, ni el tiempo, ni las calles, ni el frío. Un nuevo mundo grande o el niño que ha crecido, que me hace andar rápido sin verme en otras caras, que me hace ir pensando dónde queda mi casa y que me hace estar triste porque ya mis amigos no tienen ese olor a años compartidos. Todo parece extraño, todo luna sin cielo. Pero cuando un gusto amargo reemplaza mi aliento, o cuando una nostalgia me crece por dentro, me grito lo que siempre viví, que estás viviendo. Bueno, estamos sobre la hora, estamos en momento de cierre, así que nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Nos despedimos, chau Betty. Un abrazo a todos. Chau Basterra. Hasta pronto y que la suerte nos acompañe en esta dura tarea de vivir. Que nos acompañe, chau chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.